Es momento de conocer a nuestra invitada. Muy buenos días, amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en este viernes 16 de julio del año 2021 y estamos acompañándoles acá para cerrar nuestras actividades con música y con buena música, música de nosotros, música ecuatoriana, junto a la artista ecuatoriana Grace Albán. Ella es una joven ambateña que viene precisamente a contarnos hoy más sobre su perfil, historia, trayectoria y principalmente viene a estrenar su primer sencillo inédito que se denomina Te Amo Más. Queríamos contarles que este es parte también de un disco con 15 temas totalmente dedicado a la música nacional y el mismo lleva por nombre Todo lo que soy. Ustedes al iniciar esta entrevista precisamente escucharon este tema Te Amo Más de Grace y queremos arrancar por ahí dándole buenos días, diciéndole bienvenida a Grace. Queremos arrancar por ahí que nos cuente más detalles de cómo se realizó esta producción. Buenos días Grace y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este espacio para compartir un poco de música, compartir con el público, dar a conocer quién es Grace Albán, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo a todo el público ecuatoriano y a todo el mundo? Este material precioso en el cual estamos trabajando con MR Producciones y Gaby Muñoz, mi manager, para quien también envío un fuerte abrazo. Así que te comento, ¿no? Este sencillo inédito, este valsecito criollo que se titula Te Amo Más, que yo le dedico al amor, este tema está dedicado a los enamorados, a las personas que aún creen en el amor, y que va también incluido en el CD, que ya está disponible también a la venta, el CD físico para las personas que quieran contactarse, me pueden seguir en mis redes sociales como Grace Albán S y adquirir un CD. Queremos conocer, y decíamos, ¿no? Bueno, empezamos con este tema y ya Grace nos está poniendo un contexto de lo que es el mismo, de lo que lleva el nombre Te Amo Más. ¿A quién fue dedicado ese titular, ese texto, Grace? Bueno, está dedicado al amor en general, está dedicado al amor, está dedicado a las personas que aún creen en el amor, porque tú sabes, ¿no? Creo que todos los seres humanos hemos pasado por alguna desilusión, por algún amor no correspondido, quizá que ya nos dice que ya no existe, que ya quizá no existe el amor, pero no, sí existe, hay que esperar nada más. Así que va dedicado a eso, al amor, y también para mi personita especial que tengo por ahí. Perfecto, continuamos y queremos, como decíamos, en esta entrevista vamos a hablar de su música y de su historia. Y para ello nos trasladamos también a este texto que decía, ¿no? La artista inició a los 3 años de edad inspirada por sus abuelitos y tías, quienes le incursionaron en el arte de la música, cantando en diversos grupos de música nacional y ganando sus primeros premios a partir de los 7 años. ¿Cómo fue esta experiencia desde niña, Grace? Te comento que, gracias a Dios, nací en este seno familiar lleno de música, lleno de las reuniones familiares, ¿no? Donde todos venían, los amigos, la familia, se reunían todos con guitarras a cantar, ¿no? Entonces ahí creció el amor por la música en mi corazón. Creo que yo ya nací con eso también. Pero bueno, siempre tuve el apoyo incondicional de mi madre, de mis abuelitos, de mis tíos, de mis primos, de toda mi familia en general. Siempre tuve ese apoyo. Los primeros escenarios en los que me subí fueron como concursos de música nacional, como tú lo nombraste. Y bueno, te cuento ahí una pequeña anécdota. En los primeros concursos a los que yo iba, no ganaba. Y mi tía que cantaba, ella sí ganaba en los primeros lugares. Y yo, obviamente, como era niña, no las ganaba. Pero mi abuelita, para inculcarme, ¿no? Para que yo no me sienta mal, me decía, me hacían creer que el trofeo ganábamos a medias y que algún día ya me iba a ganar un trofeo completo yo. Y eso me ayudó mucho, ¿sabes? Fue el apoyo de toda mi familia la que me ha dado las fuerzas para seguir en esto. Perfecto. Queremos saber también eso, la parte familiar, porque decíamos es el enfoque también que nace con su carrera, Grace. ¿Quiénes cantan en su familia y qué géneros? Entendemos que, por supuesto, es la música ecuatoriana. Sí, mis abuelitos, mi abuelito... Tocaba la guitarra, mi abuelita cantaba también, ellos tenían unos grupos musicales en su tiempo. ¿Y qué más? Toda mi familia, en realidad, toda mi familia son aficionados a la música. Digo aficionados porque son pocos los que se han dedicado, ¿no? Como de lleno. Yo sí me he dedicado profesionalmente a esta bonita carrera, pero toda mi familia tiene el arte. Claro, hablamos también de este tema particular, ¿no? Usted obtuvo su primera grabación cantando en el Festival Superestrella La Estación en Ambato. ¿Cómo fue esa experiencia? Interesante, Grace. Fue una experiencia muy bonita porque era la primera vez que yo me encontraba en un concurso de música que tenía un rango más profesional, con artistas internacionales que se encontraban en el jurado calificador, con coaches, que los ensayos, las técnicas, nunca me había encontrado yo en algo así. Y para mí fue, wow, fue muy fascinante, es una anécdota, es un recuerdo que yo siempre, siempre tengo presente y me alegra mucho. Entonces, ¿qué te puedo contar? Yo saqué un aprendizaje muy grande de eso, porque no recuerdo el nombre, pero era un artista cubano. Él se acercó a mí y me dijo esto: tú cantas muy bonito, tienes una buena técnica vocal, pero a ti te falta cantar con sentimiento. Nunca me voy a olvidar esas palabras. Me dijo, a ti te falta cantar con sentimiento. Y yo le decía, pero yo no sé cómo le hacen, ¿no? No entendía. Ahora ya entiendo por qué tienen sentido esas canciones, ¿no? Que dice, culebra venenosa, no me haces vivir. Ahora entiendo eso. Pero en ese tiempo yo no entendía, ¿no? ¿Por qué esas desilusiones? Entonces él me enseñó algo, que para que yo pueda cantar con ese sentimiento tenía que adentrarme en la historia, tenía que conocer por qué el autor, por qué el escritor de esa letra, qué vivió para que saque así sus sentimientos en esas palabras, en esas frases, en esa canción. También otra cosa que él me enseñó era que el primer intérprete que haya grabado esa canción, de ese intérprete es de quien yo debo escuchar, porque es el original, es quien cantó con el sentimiento propio, ¿no? A quien le dieron esa letra y por algo le dieron la letra a ese cantante para que lo interprete, ¿no? Por supuesto, queremos recordarles a nuestros amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros, les decíamos en esta jornada de viernes 16 de julio del año 2021 que estamos con la joven ambateña artista ecuatoriana Grace Albán. Ella viene a presentarnos su primer sencillo inédito que lleva por nombre Te Amo Más, y esto como parte del disco Todo Lo Que Soy. Grace, queremos a continuación para que usted nos regale su voz a nuestros oyentes, a nosotros acá en esta mañana y además que estamos ya en día viernes, una jornada ya más distendida para todos. Queremos disfrutar de su voz y a capela nos puede interpretar uno de sus temas. Claro que sí, claro que sí. Este valsecito se titula Nada Soy, dice así. Nada soy, sin tu cariño nada soy, nada soy, si no te tengo nada soy, me enseñaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí. Te busqué, por todas partes te busqué, y al no poder encontrarte te lloré. ¡Qué dolor siento en mi pecho! ¡Ay, qué dolor! Te olvidaste de este amor, que hoy no vivirá sin ti. Ahí fue. Gracias. Perfecto. Gracias, Grace, por todo eso que ha compartido acá con nosotros. Y, por supuesto, como decimos, lo que más le llama la atención al público, lo que le gusta, ¿no? Lo que es la voz de los diferentes artistas ecuatorianos. Continuamos y hablamos también por amor a la música y al sentimiento que cada una de las notas de una rocola, un vals, un pasillo, un pasacalle, una bomba, un tradicional de nuestro país, y la tungurahuense, la maestra que nos acompaña en esta mañana, Grace, decide ofrecer al público su voz y su creatividad en estos 15 temas entre sencillos y mixes. Hablemos en detalle de lo que es en general todo el disco, Grace, por favor. Bueno, este CD está conformado de 15 temas, entre ellos dos mosaicos bailables que también te comento, ¿no? Me gusta muchísimo interpretar la música bailable y yo canto bomba, canto cumbias, tecnocumbias, chicha, banda, de todo un poco en realidad, así que también quise plasmar esa parte en el CD y como te digo, por eso es que yo quise plasmarlo en este CD. Por supuesto, es interesante todo lo que nos está contando usted en cuanto a su trayectoria, a su perfil, ya hablamos de estos temas, ¿no? Y también aquí, ya que estamos en los géneros, también sabemos que usted se ha pegado también a lo que es los mariachis, a estos temas también de trabajar esta música, Grace. ¡Wow! Me encanta la música ranchera, me encanta, es algo que me fascina, pues ese gusto vino de parte de mi tía Cristina, que ella cantaba, porque ella cantaba en un mariachi, era parte de un mariachi, entonces no. Por ella escuchábamos la música ranchera. Y obviamente nació en mí también ese gusto. Claro, ¿cómo vivió usted? Porque sabemos que hay estos temas musicales de este trabajo, este CD que usted le viene a presentar acá a nuestro público y en general al país, fueron realizados también en esta época complicada de pandemia, donde también a ustedes como artistas les sirvió para poder trabajar otros espacios, Grace. Sí, justamente, créeme que la pandemia fue algo que nos afectó muchísimo, creo que a todo el medio artístico, quienes conformamos, ¿no? Nosotros los artistas, los músicos, los comunicadores sociales, los animadores, el sonido. Y sí, yo tuve mucho tiempo para reflexionar, para aprender, para dedicarme más a perfeccionar la música, porque la música es muy celosa, la música es muy celosa, necesita una dedicación diaria, una dedicación entera, porque eso te digo, es celosa, si tú le dejas un tiempo y lo quieres retomar, no va a ser igual, necesita esa dedicación ahí constante. Y trabajamos en esta pandemia, por el encierro, obviamente, creo que mi alivio, el desfogue de mis emociones, de todos mis sentimientos, era cantar, aunque sea solita, y ponían un parlante o con las guitarras, pero cantaba solo yo, y las serenatas por Zoom, que se hicieron muy famosas también, que salieron, y fue un boom, ¿no?, de las serenatas de Zoom, pero aún así yo extraño mucho los escenarios, mucho a mi gente, compartir con el público, sentir el cariño, la ovación de todos. Es algo que yo extraño bastante, pero hemos tenido el tiempo y seguimos con el tiempo para perfeccionar, para seguir sacando los nuevos proyectos profesionales, así como el público se lo merece, de buena calidad. Claro, estamos llegando ya a las preguntas finales de esta entrevista, Grace, agradeciéndole mucho su grata compañía en esta jornada de viernes aquí en Zona Cultura. Queremos saber qué expectativas tiene usted, ¿no?, de lo que será este primer sencillo, Te Amo Más, y también hablar del video musical que ya se viene en este mes de julio. Sí, el video lo pueden encontrar en las plataformas virtuales, pueden encontrarlo en YouTube, también en mi página de Facebook como Grace Albán S, me pueden encontrar en Instagram como Grace Albán S, en TikTok también, y también te cuento pues que vamos a estar subiendo ya la música, toda mi música en la plataforma virtual de Spotify. Yo no soy muy fanática de las redes sociales y de la tecnología, sin embargo necesitamos acoplarnos a todo el público, ¿no? Porque ahora tenemos más que nada los jóvenes, creo que ya todos están tan familiarizados con la tecnología que se les hace más fácil, ¿no?, tener la música en el celular que en un CD, como te decía, pero también tengo el CD físico, creo que yo soy mucha chapadita la antigua, por eso es que yo quise sacar el CD en físico también, así que vamos a tenerlo en físico y virtualmente. El video lo pueden encontrar en YouTube, es un video muy bonito, es un video que trabajamos, voy a recordarlos otra vez, con MR Producciones, con Gaby Muñoz, mi manager. Fue un trabajo hecho con mucha pasión, hecho con mucha entrega y con todo el corazón. Todas las personas quienes trabajamos en ese proyecto lo hicimos así, de esa manera, con toda esa entrega. Perfecto, queremos agradecerle a nosotros también, como decía nuestra invitada, a su manager, a Gabriela Muñoz, que ha sido quien nos ha puesto acá en contacto precisamente para tener esta mañana de día viernes aquí a la joven artista ambateña, Grace Albán, que nos trae este tema muy interesante, Te Amo Más, que nos ha presentado también a capela otro tema y también hablar de lo que es en general, ¿no?, estos 15 temas, lo que compone todo el disco que lleva por nombre Todo Lo Que Soy, y que acá lo vamos a poner también en las frecuencias, por supuesto, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde vienen artistas, hombres y mujeres desde diferentes partes del país, y en este caso, en esta ocasión, en este viernes, Grace Albán. Grace, vamos a cerrar nada más nuevamente pidiéndole algo a capela, y si usted nos quiere dedicar otro tema para todos los oyentes. Claro que sí, bueno, primeramente agradeciéndoles a ustedes por este espacio para compartir anécdotas, un poco de risas, música, los proyectos que tenemos para el público, así que les agradezco muchísimo de mi parte, éxitos en todo, que Diosito los bendiga, a todo el público quienes nos están escuchando también, que Diosito los bendiga, recuerden cuidarse mucho, mucho, mucho, no hay que confiarse, pero siempre hay que tener las expectativas grandes, la fe grande en Dios, en que ya todo va a pasar, que todo va a mejorar, y nada, ser muy felices, es lo que puedo decirles, que sean muy felices y muy agradecidos del día a día, porque hoy estamos, pero no sabemos si más tarde o mañana vamos a seguir, dice así. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Ahí fue. Perfecto, le quedamos muy agradecidos nosotros y los oyentes de Zona Cultura, Grace, por su visita acá virtual en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Le felicitamos por este tema, por este primer sencillo y por el disco en general, Todo lo que soy, que lo vamos a tener acá en nuestras frecuencias en la 940M Radio CC y acá en 100.9 Cultura FM. Grace, le mandamos desde Quito hasta Ambato un fuerte abrazo, muchos éxitos en su carrera, que pase muy bien. Gracias, un abrazo también, hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.